Esa palabra de Dios que transforma, ¿sí?, que fortalece, que anima, que bendice, es para todos nosotros. Así que en esta tarde también yo quiero que todos nosotros podamos, ¿sí?, prestar mucha atención, también que aquellas personas que toman nota, ¿sí?, o que después van a escuchar el audio, presten atención a aquellos mensajes, que hoy vengo preparado con unos cuantos mensajes, ¿sí?, unos cuantos pasajes, mejor dicho. ¿Saben qué les quería compartir hoy? Acerca del arrepentimiento, pero del arrepentimiento que agrada a Dios, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué entendemos nosotros por arrepentimiento? Muchas personas entienden el arrepentimiento como el volverse del pecado, ¿no? Muchas personas entienden que el arrepentirse es decir, bueno, listo, pequé, y bueno, ¿y ahora qué hago? Sé que está mal, pero ahora tengo que hacer algo, ¿sí? Como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué voy a hacer? Y bueno, sé que tengo que acercarme al Señor, sé que tengo que ir a sus pies y orar y pedirle perdón por los pecados. Pero no es tan así. No es tan así en la definición bíblica que tenemos acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, la definición bíblica en la Biblia, dice que significa cambiar la mente. Que nosotros podamos cambiar la mente, ¿sí? Nada tiene que ver con volverse del pecado. La Biblia nos dice a cada uno de nosotros que el verdadero arrepentimiento va a tener resultado, resultado en el cambio de conducta de cada uno de nosotros. Cuando hay este cambio de mentalidad, nosotros podemos ver a la luz de la justicia de Dios, ¿sí?, cuáles son las cosas que nosotros queremos cambiar. Y yo les quiero compartir unos pasajes. El primero que les quiero compartir es el que está en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo del 8 al 14. Y dice así, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque le digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente a Juan. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. ¿Sí? Esto está hablando de un cambio de actitud de cada uno de nosotros. Está hablando que aquellas cosas que ya veníamos haciendo, que este arrepentimiento se convierta en frutos de buenas obras, frutos buenos de arrepentimiento. Si antes robábamos, ahora no lo hacemos. Si antes mentíamos, ahora no lo hacemos. Hay un cambio que encontramos acá. Continuamos con el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice así de esta manera. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hay un pasaje más en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20, en donde declara, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La total definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad. El resultado de un cambio de acciones y actitudes. Yo estuve buscando algunas definiciones que ahora se las voy a estar compartiendo. Y básicamente es esto, el arrepentirse, ¿no? Si antes robaba, ya no lo hago más. Si antes mentía, ya no lo hago más. Si antes engañaba, si antes codiciaba, si antes era violento, si antes era vulgar, si antes miraba pornografía, si antes era envidioso, si antes era chismoso, si antes, y le podemos agregar un montón de cosas más. Si antes hacíamos esto, si antes hacíamos lo otro. Hablaba, ¿no?, este pasaje que encontramos en el libro de Lucas 3, hablaba, ¿no?, de este cambio, ¿sí? Dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, busquen de Dios. Si no hay un arrepentimiento, ¿sí? No hay un perdón de pecados. No es el hecho de que, bueno, metemos la pata y decimos, bueno, listo, ahora me va a tocar, bueno, pedirle perdón al Señor y mañana, y bueno, a lo mejor vieron cómo es, la carne es débil. La carne es débil y bueno, seguramente mañana capaz que cometa algún error y bueno, me acercaré al Señor y voy a pedir perdón. Total, el Señor es fiel y justo y bueno. Eso es lo que dicen por todos lados, ¿no? Él es buenísimo, Él es buenísimo, va a tener misericordia de mí. Pero lo que el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos demanda que nosotros tengamos un cambio de mentalidad. Que lo que antes hacíamos no lo hagamos. Entonces ahí encontramos verdaderamente nosotros el perdón de pecados. ¿Sí? Cuando hay un arrepentimiento, un cambio de dirección. Si antes iba para este lado, este arrepentimiento hace que yo me vuelva para aquel lado. Y dice la palabra que vamos a encontrar en el refrigerio, en él vamos a encontrar descanso. ¿Saben por qué? Porque el cargar con esta mochila, que es pesada, hace que el camino en el Señor, ¿sí?, sea algo bastante duro. Porque sabemos las cosas que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Entonces esta mochila se vuelve pesada. Y muchas veces nos cansamos de decir, pero Señor, tantas veces te fallo y me vuelvo a acercar y te vuelvo a pedir perdón y pasan los días y te vuelvo a fallar y te vuelvo a pedir perdón. Pero el Señor nos está pidiendo a nosotros que tengamos un cambio de mentalidad. El Señor nos pide a cada uno de nosotros que nuestra mente haga un clic, que volvamos en sí. Que volvamos en sí y podamos reflexionar cuál es la dirección que nosotros tenemos que tomar. O si es simplemente esto, pido perdón, bueno, listo y ya está. O realmente el vivir, el estar cerca del Señor, nos demanda un poquito más de cada uno de nosotros. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 24, del 46 al 47, que dice así, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La gran comisión conlleva la predicación del arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento es una de las enseñanzas principales que tenía Jesucristo, ¿sí?, cuando él inició su ministerio. ¿Sí? Esa es una de las enseñanzas principales que él tenía. Es más, el Señor comenzó y terminó su ministerio hablando del arrepentimiento. En el principio predicó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y terminó su ministerio diciendo que el arrepentimiento se debe predicar en su nombre, ¿sí?, a todas las naciones. Es más, el Señor reprendió a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Puede pasar muchas veces, ¿sí? No sé si ustedes por ahí a veces pueden percibir esta situación, ¿no? Muchas personas por ahí que tienen esa necesidad del Señor y se acercan con la idea de que el Señor restaure, de que el Señor sane, de que el Señor transforme, ¿sí? O que supla aquellas necesidades las cuales tengo. Muchas veces se acerca mucha gente con esta idea, ¿no? Y el Señor, que es bueno, escucha a estos corazones que realmente están quebrantados y necesitan de su presencia, y el Señor obra. Y el Señor obra, hace milagros. Y pareciera muy loco, ¿no? Porque nosotros podemos observar el obrar del Señor en las personas. Muchas veces nosotros vemos y decimos, gloria a Dios, porque el Señor escucha nuestras oraciones, iglesia, y nosotros nos gozamos y nos alegramos. Y compartimos por todos lados, ¿sabes que el Señor hizo esto? En este matrimonio que no podía tener hijos, ¿sabes que Dios les concedió un hijo? ¿Sabes que esta persona buscaba trabajo y que buscaba también de corazón al Señor y el Señor suplió su necesidad? ¿Sabes que el Señor hizo tantas maravillas en mi matrimonio? Y les contás cómo era antes y cómo el Señor fue transformando y abren los ojos bien grandotes como diciendo, ¡fua! Todo eso hace. Este Dios del que me hablas es un Dios vivo. Es un Dios vivo que escucha a las personas cuando nos acercamos y de todo corazón lo buscamos. Y vemos muchas veces que el Señor obra en las personas. Y así como dice este pasaje, ¿sí?, de Mateo, que decía, ¿no?, el Señor reprendió a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. El Señor sigue buscando ese arrepentimiento de corazón de las personas. Muchas personas, obra el Señor y pum, no las vemos más. No las vemos más. Y se van. Él envió a los apóstoles y ellos saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Otro pasaje dice, Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? ¿Conocen ese pasaje? De Lucas capítulo 5 versículo 32 dice, Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El arrepentimiento era un tema principal en la predicación del Señor Jesucristo. Incluso después de su ascensión, el arrepentimiento sigue siendo uno de los mensajes principales para las personas. Pero nosotros podemos citar muchísimos pensajes, ejemplos de personas que no conocen al Señor y que necesitan del arrepentimiento. Es más, podríamos citar nuestras vidas antes de haber conocido y de haber tenido una experiencia con el Señor y podríamos decir tantas cosas de las que antes hacíamos y que no estaban bien y que ahora el Señor fue transformando y nos fue revelando a través de su palabra que esas cosas estaban mal. Entonces podríamos citar de nuestras propias vidas cómo era la condición en la cual nos encontrábamos antes. Podríamos llenar montones de ejemplos. Pero ahora estamos en el Señor. Ahora estamos en el Señor y hablamos de arrepentimiento y podemos tener los ojos puestos en aquellas personas que no conocen a Cristo y en nuestras propias vidas. Pero la realidad es que no solo es para las personas que no tienen a Cristo en su corazón y que realmente por ahí aquellas personas que se están acercando necesitan un arrepentimiento genuino, ¿sí? Sino que hay un pasaje en el libro de Apocalipsis 3, versículo 19, que es un mensaje a una iglesia. ¿Saben qué decía este mensaje? ¿Qué dice este mensaje? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje a la iglesia. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este mensaje es para cada uno de nosotros también, iglesia. Esto es para nosotros, para que nosotros meditemos y reflexionemos en cuáles son aquellas cosas en las cuales tenemos que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad para aferrarnos cada vez más fuerte a los brazos del Señor y que Él siga obrando con poder en su iglesia. Este pasaje dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estuve buscando en un diccionario bíblico el nombre, esta palabra de ser celoso, ¿no? Y porque por ahí a veces nosotros tenemos una imagen de los celos. Y a veces nosotros identificamos a los celos como esa muestra misma, ¿no? De egoísmo, esa muestra de celo, de ese celo egoísta, ¿no? Entonces, yo quería saber, digo, ¿qué clase de celo es la que el Señor está hablando para cada uno de nosotros? Y esta clase de celo que el Señor habla, dice que denota una cualidad o emoción que puede ser tanto positiva como negativa. Y engloba los conceptos de insistencia en devoción exclusiva. El Señor quiere que nosotros tengamos una devoción exclusiva para el que tengamos celo por las cosas de Él. Que nosotros podamos estar firmes y estar bien convencidos de cuál tiene que ser nuestra postura, cuál tienen que ser nuestras propias convicciones como iglesia. Este pasaje decía, sean pues celosos y arrepiéntanse. El Señor quiere que nosotros, con una devoción exclusiva, nos aferremos y nos afiancemos en Él. Seamos celosos y arrepentámonos. A vos, a mí, a todas las personas que conocemos, el Señor nos sigue demostrando su amor a cada uno de nosotros. Tengamos devoción exclusiva a Él y arrepentámonos. Volvámonos al Señor si es necesario. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de nosotros. La verdad que no la conozco. No la conozco. Cada uno de nosotros sabemos y a Dios no podemos ocultarle nada. Pero hoy creo que es una buena oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de ponernos a cuentas con el Señor. Y de poder tener la certeza de cuáles son aquellas herramientas y cuáles son las cosas que nosotros necesitamos hacer para que el Señor perdone nuestros pecados. Nosotros como iglesia tenemos que tener ese celo por el Señor. Como iglesia debemos buscarlo. Como iglesia tenemos que estar firmes en el Señor. Pero es necesario que tengamos un cambio de mentalidad. Que no pensemos que es todo light. Que se predica simplemente, no, que el Señor es bueno, acercate, arrepentite de tus pecados y demás. Sino que esto que conlleva esta palabra de arrepentirse de los pecados, tenga frutos dignos de arrepentimiento. Que se vean esos frutos. No que lo estés publicando por la calle, tampoco. Sino que esos frutos dignos de arrepentimiento sean visibles a los ojos de Dios. Que el Señor pueda ver esa hambre de la búsqueda de Él. Que el Señor pueda ver en cada uno de nosotros que nos volvemos a Él. Que pueda haber en cada uno de nosotros esa certeza de que queremos que Él obre en cada uno de nosotros. Los apóstoles siguieron en sus pasos. Cuando Pedro predicó el Evangelio en Hechos 2, versículo 37, ahí está el pasaje, dice, al oír esto, se compungieron de corazón las personas y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro estaba predicando, estaba compartiéndole el mensaje de lo que había sucedido con Jesús. Lo habían crucificado en una cruz y eso le estaba compartiendo al pueblo. Y estas personas le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Estos judíos le preguntaban a Pedro, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué hacemos? Ya está, lo hecho está. Ya está, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es la primera cosa que Pedro les dijo? Arrepentíos. Que haya un cambio de mentalidad. Que haya un cambio de mentalidad para perdón de sus pecados. Podemos ver en el versículo 27, en el versículo 47 del capítulo 24 de Lucas que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento es la condición, el perdón de pecados es el beneficio. No va a haber uno sin el otro. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Seguramente entre nosotros, eso es fácil mostrarlo, pero al Señor no hay nada que le podamos ocultar. No hay nada que le podamos ocultar al Señor. Él conoce nuestros corazones. Él conoce cuál es nuestra intención. Algunos, el arrepentimiento y el perdón están tan vinculados entre sí, el uno con el otro, que es imposible experimentar los dos. Si no hay uno, no vemos el otro. No se puede esperar el perdón de pecado sin arrepentirse. Algunos podemos pretender o querer ver a Dios sin tener la santidad, sin tener la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Muchos, a lo mejor, quisieran habitar con Él en la eternidad sin volverse del pecado, sin volverse santos. Lucas 13:3 dice de esta manera, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Creo que es bastante claro. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mensaje para las personas que todavía no tienen a Cristo. Nosotros tenemos que hacerle ver cuáles son las consecuencias de no arrepentirse, de no buscar del Señor. Tenemos que hacerlo ver. Nosotros, iglesia, tenemos que ser luz. La iglesia tiene que ser luz. Tu vida tiene que ser el mismo reflejo de la luz de Dios. Muchas veces nosotros citamos el pasaje que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Pero qué bueno también poder decir, bueno, sí, la palabra de Dios sí ilumina mi camino, sí, es lumbrera. Pero está bueno que las personas vean en cada uno de nosotros un arrepentimiento, sí, genuino. Y que las personas puedan ver eso en cada uno de nosotros. Y que nosotros seamos luz. ¿Vieron como los faros en los autos? Que nos marcan la dirección. Y que la palabra de Dios sea eso para cada uno de nosotros. Que lo podamos vivir así de esta manera. Y que las personas vean que nosotros sí tenemos dirección. Y que vamos hacia ese lugar. Y que vamos para allá. Y tenemos bien en claro hacia dónde vamos. ¿Sí? Y que puedan ver esa luz en cada uno de nosotros y nos sigan. Y que muchas personas puedan seguirnos a cada uno de nosotros y entregar su vida al Señor. Pero que también sean conscientes de que es necesario el arrepentimiento y que las cosas malas que antes hacían ya no las hagan más. Y que de esa manera van a obtener el perdón de Dios. Porque muchas veces también podemos, en las ganas que tenemos, ¿no?, de que las personas se conviertan al Señor, muchas veces podemos estar compartiendo un evangelio light, ¿no? Un evangelio que no, si no tenés trabajo vas a ver que vení a la iglesia, vas a ver que vas a conseguir. Y si te pasa tal cosa de no, vení a la iglesia, vas a ver. Y es vení, vení, vení, vení. Todo el tiempo vení, vas a ver que Dios va a transformar. Es verdad, Dios transforma. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Pero qué bueno que nosotros podamos confrontar a las personas y decirle, mirá, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la condición en la cual te encontrás vos? Es en esta. Pero es necesario que vos hagas un giro. Haz un giro y vení para acá. Porque el Señor quiere obrar en vos. Pero vos también tenés que dar un paso. Porque esto no es simplemente la lamparita de Aladín que la frotamos, ¿sí?, y esperamos ahí sentado, a ver, bueno, Señor, dale, empezá. Bueno, no me sale a mí el chasquido. A ver. Ahí está. A veces podemos, las personas pueden entender esto, ¿no? Que nos sentamos y bueno, Señor, bueno, empezá a orar. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar. Ah, bueno, voy a orar, le voy a pedir perdón por todas las cosas que hice. Y bueno, dale. Y pasa el tiempo y estas personas están esperando los cambios. Y siguen esperando. Y después pasa el tiempo y dicen, che, pero al final lo que me dijo este fulano, al final no pasa nada. Porque la realidad viene por un trueque. Porque a lo mejor nosotros no le compartimos con franqueza. No digo que con mala intención. Lo que estoy diciendo es que muchas veces es necesario que nosotros le digamos, mirá que estás en una posición que estás en rojo, estás en peligro, ¿sabes qué? Estás a punto de caer al vacío. No sabes lo que te puede pasar mañana, yo tampoco. Pero sí tengo certeza que si el día de mañana no estoy más acá, sé con quién voy a estar. ¿Vos sabés con quién vas a estar el día de mañana si algo te pasa? ¿Sabes qué? Estás al borde del abismo. Y el tiempo es hoy. ¿Y sabes qué? La paga del pecado es muerte. Y vos necesitás vida. Y yo esto te lo estoy contando porque te amo. Porque el Señor me mandó a que ame a mi prójimo. Me mandó que lo haga de esa manera. No sé si te vas a enojar, si te vas a avergonzar. La verdad que no sé. No sé qué va a pasar en el corazón de la persona. Pero la realidad es que nosotros tenemos algo que hacer como iglesia. El pasaje este de Apocalipsis decía unos versículos antes, dice, mejor te fuese ser tibio, ¿sí?, o frío o caliente. Porque tibio dice, te vomitaré de mi boca. Tenemos que ser conscientes como iglesia en dónde estamos parados. Y creo que hoy es una buena oportunidad para que nosotros reflexionemos y pensemos si necesitamos este cambio de mentalidad. Lo bueno de todo esto es que no están solos, es que no estoy solo. Lo bueno de todo esto es que tenemos a un Dios amoroso y poderoso que está al lado de nosotros, que nos dice, mirá que yo te sostengo, no tengas miedo. Yo te sostengo y te voy a dar las herramientas necesarias para que vos te arrepientas, ¿sí? Yo te perdone, te restaure, te sane y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. No tengas miedo. Pero es necesario un cambio de mentalidad. La palabra nos muestra con mucha claridad que el pecador siente tanta tristeza por sus pecados y los odia tanto que se vuelve de todos ellos a Dios. El arrepentimiento para salvación da como resultado las obras en cada uno de nosotros. No busca arrepentirse por el solo hecho del temor a las consecuencias de si esto sale a la luz. Uy, la pucha, y si hago tal cosa, no, mejor no la hago, porque si salta la ficha se me pudre todo en casa. Y si se entera mi familia, muchas veces el freno a hacer cosas que están mal es el qué dirán. ¿Y qué van a decir en mi trabajo si me enganchan haciendo esto? Entonces no lo hago, porque por ahí me enganchan. ¿Y qué pasa si el de seguridad está mirando las cámaras? Y podría llegar a ser, ¿no?, de esto que a lo mejor no hacemos cosas por el simple hecho del qué dirán. O si salta la ficha, o si pasa esto, o si pasa lo otro. La realidad es que nosotros tenemos que tener, sí, este cambio de mentalidad. No, ¿qué va a decir la otra persona? ¿Qué va a decir Dios? es que nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Nosotros tenemos que aborrecerlo, no tiene que ni siquiera pasar por nuestra mente aquellas cosas que antes hacíamos cuando vivíamos en la carne. Sino que nosotros tenemos que ser seres espirituales. Nosotros tenemos que pensar como pensaba Jesús. Nosotros tenemos que agarrar y decir, bueno, en esta situación, ¿qué haría Jesús? Creo que es bastante claro, ¿no? ¿Qué es lo que haría el Señor Jesús? El arrepentimiento verdadero da frutos dignos de arrepentimiento. Lo que antes hacía ya no los hago, porque los aborrezco, me dan asco, por el solo hecho de que reconozco que debo arrepentirme para ser perdonado de mis pecados y poder tener el mejor refugio de todos, que es estar en los brazos del Todopoderoso Dios de amor. Esa es la mejor recompensa que cada uno de nosotros puede tener. Pero no es por mérito de nosotros. Agarremos y decimos, bueno, no, sí, la verdad que me lo merezco porque me arrepentí de todo corazón y hice un cambio. Me merezco el perdón de pecados, me merezco. Merezco que el Señor me escuche, merezco que el Señor haga esto por mí. Merezco tener aquello, merezco esto otro. Muchas veces nosotros, a lo mejor, no. Pero ¿y si a lo mejor nosotros estamos demandando al Señor como si fuera este Aladín? Es necesario que nosotros seamos conscientes de que la salvación, que el perdón de pecados, es simplemente por los méritos de Jesús. No es por mérito mismo. No es mérito mío, mejor dicho. De nadie. Sino que el Señor nos está demandando que cada uno de nosotros, como iglesia, como le decía el pasaje de Apocalipsis, tengamos un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. El pasaje, esto que yo les estoy compartiendo hoy, no solo es para aquellas personas, ¿sí?, que todavía no tuvieron esa experiencia de conocer al Señor, sino que esto también es un mensaje para la iglesia, para que nosotros podamos ser una iglesia sin mancha, una iglesia que no tiene de qué avergonzarse, una iglesia que lucha y se esfuerza por ser esa nación santa, ese real sacerdocio. Queremos ser santos, queremos ser completamente apartados para Dios. No un poquito para acá, total nadie me ve, o todo o nada. Como el lema del campamento, o todo o nada. Es así, el Señor nos quiere por completo a cada uno de nosotros. Y su amor es tan grande por cada uno de nosotros que no escatimó ni siquiera en dar a su Hijo por la vida de cada uno de nosotros. Porque sabíamos nosotros que estábamos separados del Padre, que había un abismo inmenso entre Dios y los hombres por causa del pecado. Y no había forma de que lleguemos a Él. Pero fíjense hasta dónde llega su amor, que entregó a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Y no lo dudó. Y no lo dudó, y Jesús fue obediente y hasta muerte de cruz. Hasta lo último. Hasta lo último, a pesar de las consecuencias. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos siga transformando. Que el Señor pueda seguir renovando nuestro espíritu, nuestro corazón, que lo siga limpiando y que podamos día a día, todos los días, cuando nos levantamos, estar limpios delante de su presencia, cuando nos vamos al trabajo, cuando estamos en casa, cuando estamos solos, ¿sí?, que podamos nosotros de todo corazón buscarlo y que podamos meditar en esto, ¿no? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Somos muy bendecidos. Iglesia, yo les quiero decir que somos muy bendecidos. No todas las personas están dispuestas a buscar al Señor. No todas las personas están dispuestas a arrepentirse y hacer un cambio en su vida. ¿Eh? No todas las personas. Pero aquellas personas que realmente tenemos esta experiencia, este encuentro con el Señor, no hay manera de que volvamos atrás. No hay manera. La persona que tuvo una experiencia con el Señor, no hay manera que vuelva para atrás. ¿Sí? Porque puede reconocer que esto es bueno, que esta relación con el Señor es buena y que lo otro, y la verdad que no tenía buen destino. Dios quiera seguir obrando en cada uno de nosotros, Dios quiera seguir transformándonos. Sé que es así, sé que es así, por eso siempre su palabra nos comparte, ¿sí? Siempre nos está llamando, hablando a través de su palabra, ¿sí? Tenemos ese privilegio de alabarlo y decirle todas las cosas preciosas que Él hace sentir en nuestro corazón, expresarlo así de esa manera. Hoy es una buena oportunidad que nosotros tenemos también de poder acercarnos a Él. Y si esta es tu condición, si esta es tu condición, yo te animo a que hoy pueda ser el principio de un cambio en nuestra vida. Que hoy pueda ser el principio. No tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo. El Señor te va a animar, te va a fortalecer, te va a sostener, ¿sí? Así que si venías atravesando momentos difíciles, no te preocupes ya. No te preocupes porque hoy es un buen momento para orar y decirle al Señor, mirá, ¿sabes qué? Yo te necesito. Porque hay áreas de mi vida que a lo mejor, la verdad que me cuestan. Me cuestan y es duro y me frustran, ¿sí? Pero yo sé que vos me vas a ayudar y me vas a transformar porque me amás. Ya me lo demostraste con tu Hijo en la cruz. No tenés que hacer más nada para seguir demostrándome esto. Ya con eso es más que suficiente. Es más que suficiente que nosotros podamos estar acá, ¿sí? Conociendo más de Él, buscando más de su presencia para que siga obrando, ¿sí? Y Él es justo, Él es bueno y la obra la va a completar en cada uno de nosotros. Así que si es tu condición, es un buen momento para que nosotros nos pongamos de rodillas y arreglemos cuentas con el Señor, que Él nos va a restaurar, ¿sí? Ahora les voy a pedir, antes de que pasemos a orar con el Señor en grupitos, ¿sí? Nosotros todos juntos como iglesia vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Y le vamos a pedir a Dios que siga obrando en cada uno de nosotros. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias, gracias, papá, por tu inmenso amor. Gracias por tu paciencia, tu misericordia, papá. Sé, Señor, que muchas veces, Señor, te habremos fallado. Muchas veces, Señor, nos hemos sentido mal, papá, por haberte fallado. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que pongas en nuestro corazón y nos fortalezcas, papá, para que tengamos este cambio de mentalidad, para que podamos arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados, papá, y volvernos al 100% a vos. Señor amado, hacé la obra que sea necesaria en cada uno de nosotros. Papá, si hay áreas de nuestra vida de las cuales, Señor, no te lo hemos entregado, papá, en este día queremos hacerlo. Como iglesia, papá, queremos que nos encuentre, Señor, con vestiduras blancas, limpias, sin nada de que podamos avergonzarnos. Padre Santo, seguí obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Por sus méritos, papá. No porque, Señor amado, nosotros lo merezcamos, papá, sino que te lo pedimos por los méritos de Jesús, por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros, papá. Te damos las gracias por ese corazón amoroso que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, gracias por permitirnos disfrutar, Señor, de este amor incondicional que vos tenés por cada uno de nosotros. Papá, acompáñanos también, Señor, en este día y cada día, papá, y que podamos, Señor, en todo momento, Señor, tener esta convicción en nuestros corazones, papá. Que nosotros tenemos identidad. Nosotros somos un real sacerdocio, papá. Tenemos tu ADN, Señor. Somos hijos tuyos, papá. Papá, en esta tarde te pido que bendigas la vida de cada una de las personas que hoy están en este lugar. Aún también aquellas personas que van a escuchar este mensaje, papá. Te pido que tu bendición los esté alcanzando a cada uno de ellos. Señor, vos conocés sus corazones y conocés cuáles son sus necesidades. Tu palabra dice que primeramente busquemos el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás, Señor, va a ser añadido. Porque vos tenés conocimiento, Señor, de cuál es nuestra condición. Padre Santo, dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.